deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión. Ángela, Ángela, un momento. Ángela, ¿qué pasa? No está listo el desayuno. ¿Pero empaca? ¿Por qué? No se preocupe, señora. Ya voy a preparar el desayuno. Anoche dejé listas algunas cosas. ¿Y esta maleta? Es que... Señora, conseguí otro trabajo. En Canadá, ¿sabe? ¿Tú? De recepcionista en un hotel. Pero mujer, si tú no tienes estudios, no hablas inglés ni francés y sin papeles, ¿cómo vas a irte? La compañía que me contrata se encarga de todo. Ellos dicen que soy buena para el trabajo. Ay, muchacha, eso suena sospechoso. Así es como embarcan a muchas. Me parece que estás siendo muy impulsiva y muy inmadura. Gracias por preocuparse, señora, pero yo me sé cuidar sola. Por cierto, dejo listo todo y esta misma tarde me voy. ¡Ah, qué bonito! ¿Y me dejas tirada con las niñas? Por suerte hay muchas otras necesitadas de un trabajo decente. No te preocupes, vas a estar bien. Allí van a cuidarte. Tranquila, cálmate, ¿sí? Eso. Adiós, que tengan buen viaje. ¿Ya se la llevaron? Sí, iba bien alterada. Tenía miedo de que la fueran a dejar sola en el camino. Ay, por suerte la gente del hogar para mujeres es muy buena y sabe tratar con estos casos. Pobrecita, y le hicieron mucho daño. Pues físicamente no, pero emocionalmente tardará tiempo en recuperarse. Dicen que ella trabajaba en uno de esos table dance de Ciudad Frontera. Ay, puede ser. Hay muchas muchachas que no encuentran otro trabajo y, bueno, la necesidad, la prisa por seguir al norte. Pero, Rafa, eso no le da derecho a nadie a lastimarlas. No, Elena, jamás. Igual estamos investigando. Parece que a ella la atacó alguien de una mafia local. ¿Cómo? Y nadie la ayudó. Las redes organizadas de la trata de personas no conocen fronteras. Para ellas no operan los muros, ni las leyes, ni todos los mecanismos de vigilancia. La trata de personas parece estar por encima de todo, y junto con las armas y las drogas, es uno de los tres negocios más millonarios del mundo. ¿Y su mercancía? Datos de la OIM indican que de 600.000 a 4 millones de personas en el mundo son víctimas de esta nueva forma de esclavitud. De ellas, el 70% son mujeres. Adultas, jóvenes y niñas que un día soñaron con un salario digno, con una vida mejor. Mujeres que creyeron en promesas y que fueron engañadas. ¿Cuántas veces las hemos visto en nuestros pueblos sin preguntarnos siquiera quiénes son? ¿Cuál es su historia? Ven, Ángela, no te quedes atrás. Ay, ¿qué se me hizo la otra? No la veo desde que salimos del avión. Sí. Ay, perdona, es que me quedé viendo una tienda de cosméticos. ¿Qué cosas más bonitas tienen? Bueno, después vas a poder comprarte muchas de esas cosas. Ahora vamos rápido porque tengo que buscar a la otra muchacha. Ah, ¿viene otra? Sí, sí. Una delgadita, de pelo muy negro. Se llama Gloria. Venía en el mismo avión. Ay, ¿qué se me hizo? Mira, Ángela, me voy a devolver a la sala donde se recogen las maletas. Tú me esperas aquí y cuidado con moverte. Esa tonta debe estar por ahí toda perdida. Bueno. Ay, qué grosera se volvió. Allá estaba esta tonta haciendo la fila que no era. Es que me dijeron que después de las maletas hiciera fila en migración, pero... Ay, es que qué susto. Yo nunca había estado en un aeropuerto y... Ay, tranquila. ¿Pero tenés tus papeles? ¡Ay, sí! La gente del Hotel Grand Royal me sacó pasaporte, ¿ves? ¡No! ¡Vas al Hotel Grand Royal! ¡Yo también! ¡Voy a trabajar de recepcionista! ¡Uy, yo también! ¡Ay, qué suerte encontrarnos! ¿Me ayudas a hacer la fila? ¡Claro! ¡Vamos! Yo soy Ángela, ¿y vos? Yo soy Gloria. Bueno, ya muévanse. Ya tendrán tiempo de hacerse amigas. Vamos, que mis colegas esperan afuera. Gloria. Se llama Gloria. La conocí porque trabajaba en el mismo comedor al que yo iba cuando era repartidor. Ay, me enamoré tanto de ella. Ah, eso de enamorarse. Bueno, ¿y qué se hizo Gloria? No sé nada de ella. Es que yo prácticamente tuve que salir huyendo. Pero apenas esté bueno, me voy a buscarla. La meta es encontrarnos allá, en el norte. Ay, el norte. Es como un sol ese norte. Cómo nos encandila. O como un hoyo negro. ¿Vos qué pensás? Uy, qué frío que hace. No me advirtieron que trajera abrigo. Ay, no, ni tampoco. Bueno, ya, no se quejen. Vamos, allá están mis colegas. Caminen. Hi, Johnny. Estas son las nuevas empleadas. Aquí te las dejo. Sí, sí, vayan a aquel auto gris allá. Pero antes, denme sus pasaportes. Hay que hacer un trámite más. Ajá. Tome. Gloria, vamos al carro. Me estoy congelando. Buenas noches. Buenas. Entonces, ustedes son las nuevas. Están guapas. Vengan, pasen adelante y conozcan a su nuevo amo. ¡Ay, no! ¡Déjeme! ¿Qué le pasa ya? ¡Suéltela! ¡Suéltela! Ya, Johnny, controlate. Vas a asustar a las muchachas. Y con un ojo morado tampoco nos sirve. Mire, señor. Aquí hay algo mal. Nosotros vamos al Hotel Gran Royal a trabajar de recepcionistas. Y ellos se van a enojar si ustedes... ¡Qué condena! ¡Ay, mamita! Despertate de ese sueño, princesa. Por favor, el Gran Royal no es un hotel. Y ustedes no son recepcionistas, créanme. A ver, entiendan eso. Ustedes ahora tienen una deuda conmigo. Trabajan para mí hasta que la paguen, ¿entendido? Van a hacer lo que yo quiera con quien yo quiera. Santificado sea tu nombre. Arranca, Johnny. Venga a nosotros tu reino. ¡Cállate! Señor alcalde, vea, es que le traigo una mala noticia. Que avisaron del taller mecánico que el camión que recoge basura no sirve más. Y parece que ni hay repuestos. Lo que me faltaba. Ahora sí nos quedamos sin recoger la basura. ¿Quién me iba a decir a mí que así era esto de ser alcalde? Pero no se altere, don Rafa. ¿Quiere que le pida a la muchacha que le traiga agua? Ni me hable del agua, porque estamos mal con eso. La gente del campamento está perforando su propio pozo. Y quién sabe si esa agua se puede beber. Ay, pero nosotros podemos tomar de la que viene en botella. Le mando a traer una. ¡Florcita! ¡Florcita, tráigale una botella de agua al señor alcalde! Señor, dame paciencia. No me traiga nada. Me voy a mi casa. Ya, Gloria, ya. Por favor, niña. Cálmate, ya. Ay, Ángela, es que ya yo no valgo nada, Ángela. Yo había hecho muchas cosas, pero... No digas eso, Gloria. Nadie te va a quitar tu valor. Nosotras somos fuertes. Hemos pasado por mucho. Vamos, toma agua. Pero nos tienen encerradas, Ángela. No vamos a poder salir de aquí. Sí, sí. Sí vamos a salir. Tenemos que guardar todo el dinero. Tenemos que aprender algunas palabras. Vamos a sobrevivir, Gloria. Y vamos a salir de aquí. Vas a cuidarme, ¿verdad? Sí, amiga. Te voy a cuidar. Esta vez te voy a saber cuidar. Ahora duérmete. Duérmete, niña. Duérmete.